en los teclados, el Caide. Demencia en mí. Piti dice. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Palmas arriba y arriba y arriba. Y ahora sí, que se pudra el queso. Que no levanta la mano, maneja el patrullé, pero... No levanta la mano, maneja el patrullero.